Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Tú, sígueme. Se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Y Pedro, al verle, le dijo a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que, si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que tendría que escribir. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú sígueme. Dios no quiere que te ocupes de saber lo que va a ocurrir con otros que como tú lo aman. Dios quiere que tú, precisamente tú, lo ames y lo sigas. Tiene un plan para ti, como lo tiene para ese otro, pero es tu relación con Dios lo que le importa, lo que te importa. Por eso Jesús te dice a ti: tú sígueme. Prepara tu calzado y anda. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.